pero volvió al juego y se puso a 4, a 5, a 3. Repito, no le alcanzó porque está con un personal más reducido que Quinza y porque ahí los minutos se reparten de otra manera. Ayer se lo tiraba en un momento de la transmisión. Hasta el partido de ayer había 5 jugadores arriba de los 100 y pico de minutos, siendo de los Santos y Clancy los que tenían más minutos. Y recién entraba tercero Robert Batty, entre los que más jugaron estas finales, hasta ayer, antes de ayer 5 partidos. Y después el Pentavirre, y después no había ninguno más que tenga 100 minutos en Quinza. A la Alaska, en una serie de 7, y con tanto viaje en el medio, esto se siente, y me parece que va a ser un punto decisivo. Igualmente, está siendo una gran final el equipo de Gimnasia de Comodoro, sobre todo, dicho esto, con el mayor de los respetos, y después de los dos primeros partidos en donde Quinza había sido muy superior, Gimnasia remontó muchísimo esa imagen a partir de la mitad del tercer punto en Comodoro, y a partir de ahí con el equipo de Gonzalo García realmente se presentó a jugar la final, está haciendo una batalla, y no extrañaría un séptimo partido. Hoy por hoy sería lo más normal, lo más lógico que le puede pasar a esta serie, que está tan pareja, ¿no? El séptimo sería el sábado 18 en Santiago del Estero, naturalmente que antes tendremos el próximo miércoles el sexto partido en el Socio Fundadores. Alguien que conoce muy bien al Socio Fundadores es Marcelo Ricciotti, nuestro analista especial de las finales de la Liga Nacional de Básquetbol. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué nos dejó el partido de ayer? Decía el gallego, y yo también lo comentaba, me dio la sensación que tomando como referencia y analizando también globalmente la serie, no perdiendo aquellos dos primeros partidos que parecen haber quedado tan lejos, en donde Quimsa los ganó con total claridad jugando de local, que ayer la imagen de Gimnasia fue otra. Sí, la imagen de Gimnasia fue totalmente distinta a lo que había mostrado en los dos primeros partidos. En Santiago del Estero, la verdad que ayer fue, si bien en cierta medida el trámite del juego lo manejó la mayor parte Quimsa, siempre Gimnasia demostró que estuvo en partido, de que en determinado momento en el segundo tiempo se puso a 4 puntos, de que dio las, a mí me quedó la sensación de que le faltó animarse un poquito más. Esa es la sensación que a mí me queda. Pero bueno, me parece que de todos los juegos acá, el que fue a suplementario, me parece en cuanto a nivel de paridad en el desarrollo, fue el juego que más paridad tuvo y que bueno, demostró de que a pesar de que Quimsa se siente mucho más cómodo jugando de local, Gimnasia cambió un poco toda esa imagen que había mostrado y que se puso a la altura de circunstancias cuando visitante, pero obviamente no le alcanzó con lo que realmente mostró, ¿no? Galle, lo puedes saludar a Marcelo. Lo saludo a Marcelo Lorenzo Ricciotti, le agradezco una vez más en nombre de todo el equipo la participación en este programa y la sensación que vos decías, y está muy bien, es la misma que teníamos nosotros y que compartíamos con Matías, pero además me parece que le ha agregado una cuota de concentración más grande. Digo esto porque ha bajado el número de pelotas perdidas, que era un punto a revisar por Gonzalo García, porque una vez que Quinza recuperaba, sobre todo en la primera línea defensiva, no tanto en el 5 contra 5, sino más en la corrida, en la transición, en el contraataque, con número a favor, 3 contra 1, 3 contra 2, hasta 3 contra 3. Digo, en esa elección, Quinza es mucho más asesino en cuanto a la hora de tener que definir. Y me parece que lo que ha mejorado muchísimo el equipo de Gonzalo García es tratar de asegurar mejor la pelota. Por ahí no jugar tan profundo, o por ahí no jugar tanto el extrapase, o pasarse tanto la pelota, y tomar algunas acciones individuales, como en el caso de Los Santos, yendo para adentro, o rompiendo y descargando, o el mismo Clancy jugándose mal uno contra uno, o Chatman tirando más tiros de lo que venía tomando, pero de esa manera Gimnasia también se asegura, Marce, corregime si me equivoco, perder menos balones, y de esta manera le da menos opciones a 15 en el ataque también. Sí, es cierto eso, pero me parece que más allá de lo que vos decís es correcto, yo creo de que, como me parece que en un principio lo dije, los equipos se van acomodando, ¿no? Cada uno a lo que le propone el rival, y dio la sensación que los primeros dos juegos Gimnasia se sintió totalmente avasallado por la intensidad defensiva que le propuso Quinza desde un inicio. Eso lo llevó a cometer muchísimas pérdidas, a que el control de juego lo tenga Quinza, que se juegue como Quinza quería, y bueno, me queda la sensación de que Gimnasia fue acomodándose, fue entendiendo de qué manera tenía que atacar para no tener bajar ese nivel de pérdidas que había demostrado en los dos primeros juegos. Lo hizo bien en el Socios y creo que anoche también lo manifestó, ¿no? Creo que esa es una clave en la cual hace de que el bajar el nivel de pérdidas estipule un poco y pronuncie la filosofía que quiere Gonzalo de proponer permanentemente ofensivas de 5 contra 5, para que Quinza no se sienta cómodo corriendo, para que Quinza no saque ventaja de esa vorágine que te lleva defensivamente al desorden cuando vos estás atacando, y que el desorden te lleva a las pérdidas. Entonces, proponer no tener pérdidas a través de un juego más atildado, no tan apresurado, donde el extrapás se usa cuando realmente es necesario y no como una filosofía de juego ya establecida que siempre tiene que ser así. Me parece que a partir de ahí eso hace que bajen las pérdidas y que Gimnasia pueda defender permanentemente 5 contra 5 en media cancha, que es lo que le propone o que es lo que quiere su entrenador, y eso hace de que lo mantenga mucho más en juego, porque no da situaciones de superioridad numérica a la hora de que Quinza tenga que atacar, y le saca por ahí le saca ventaja o le saca tener esa ventaja que Quinza quiere permanentemente con el ida y vuelta o con la propuesta defensiva que tiene, ¿no? Así que bueno, me parece que un poco pasó por ahí y eso hace que los juegos sean más equilibrados, ¿no? Como el de anoche. Y por otro lado, también me parece que a Gimnasia le costó meterse en la final, porque le pasó algo similar como le había pasado en su momento a Lanús, cuando dirigía Ciro Santander contra Peñarol de Mar del Plata. Cuando vos terminás una serie o dos series en donde dejás afuera a un equipo como Peñarol, en el caso, en aquel momento, con Campazzo y Leo Gutiérrez, ya para Lanús fue muy difícil presentarse a la final. Y cuando vos te dejás avasallar por un equipo en aquel momento de Casalán, era muy bueno, y en este momento de Santander, si no reaccionás a tiempo, la serie la tenés perdida. Me parece que Gimnasia venía de dos series de visitante contra dos rivales duros en dos canchas difíciles, ganando muy bien su serie, tanto como Peñarol de Mar del Plata como Quilmes de Mar del Plata. Y Quilmes ya vino todo el año más parejo, y entonces me parece que le costó mucho acomodarse, pero ya está definitivamente instalado en la final. Independientemente de la cantidad de jugadores que pueda poner en juego y de la longitud de un plantel con respecto al otro, me parece que Gimnasia ya, aunque ponga 7 jugadores, ya le hizo el partido necesario y ya mentalmente está jugando contra un par, contra un colega, que están de igual a igual. Ayer le faltó por ahí un poquito más de, como decís vos, de arriesgarse, de animarse un poquito más a querer ir a ganar el partido, sobre todo en los momentos que se puso a 4, a 5 o a 6 puntos. Pero tiene la chance ahora de local con su público en su cancha, que vos bien sabés que no es fácil para ningún equipo, ni aún para el mejor equipo de todos, y después en un séptimo partido, no te voy a decir que es una moneda al aire, porque esta es una historia que ya viene con 6 partidos jugados, pero sí en un séptimo partido hay muchas cosas que van por encima del análisis de lo que deja una planilla y de lo que pasó en la serie, que tiene que ver más con la cabeza y con el corazón, ¿no? Sin duda que se ha ido acomodando. También yo creo que es muy importante, más allá de que esto es obvio, de que Gimnasia ha venido superando sus series con un montón de dificultades de lesiones y con planteles totalmente acortados, creo que el desgaste es importante, ¿sí? Pero a la hora de tener que llegar a un séptimo juego, si es que se llega, es bien como vos decís, las presiones, las ansiedades, las responsabilidades son distintas, ¿no? Me parece que al llegar a un séptimo juego con Quimsa, con la ventaja, ayer ya en algunos momentos se sintió algún que otro rumor, algún que otro murmullo de la gente cuando el partido por ahí no se definía o no se abría de manera claro, total. Hay que ver cómo juega eso en la cabeza de los jugadores, especialmente que son los que realmente inciden o protagonizan esta final, ¿no? Yo quiero ver un séptimo juego con ahí ya así, con presión de tener que ganar, porque tiene la localía, porque está entre su público, ver cómo reacciona la cabeza de los jugadores de Quimsa, si realmente no esa responsabilidad o ese compromiso no les pesa demasiado y pueden seguir jugando como lo han hecho hasta ahora de local, que vienen con una racha muy importante sin perder, ¿no? Pero bueno, nos estamos adelantando a un partido. Hoy sí, claro, hay que pensar en el partido, en el juego de socios. Y a eso, ahí quería llegar, porque está el partido del miércoles, en la cabeza del Marcelo Ricciotti, campeón de liga como base, en la cabeza del entrenador. Naturalmente, sin meternos en el trabajo de Santander, pero de acuerdo a tu visión, ¿cómo puede, ya que decíamos que ayer Gimnasia había cambiado su manera de jugar y su imagen de cara a aquellos dos partidos en el arranque de la serie? ¿Y Quimsa, cómo tendría que ser la historia para consagrarse campeón el miércoles y no esperar al definitorio partido del sábado? Bueno, acá un poco en este sexto juego se implementa un poco lo que estábamos hablando recién del séptimo para Quimsa, ¿no? Porque hoy la obligación de tener que ganar es a través de Gimnasia, porque si no se le va a la serie final y se queda con el segundo lugar. Entonces hay que ver primero cómo reacciona Gimnasia ante esa presión de tener que ganar, si realmente esa mochila o el compromiso que tiene que asumir no le juega en contra, ¿no? Y después, bueno, obviamente que sabiendo esto, Quimsa va a ir tratando de pasarle toda esa responsabilidad a Gimnasia, haciendo un juego inteligente, defensivamente siendo tácticamente disciplinado, que Gimnasia no lo castigue de la manera que lo hizo en el cuarto juego, provocándole desajustes a la salida de sus tiradores, o provocándole esos desajustes a través de las situaciones de pick and roll central, que no lo había podido defender bien Quimsa en ese cuarto juego y que ayer lo ajustó. Yo creo que van a ir pensando en desarrollar su juego, que fue el juego que lo llevó a tener la ventaja en la localía y que llevó a tener mejor récord y ser el equipo número uno, y a su vez trasladarle todo lo que realmente tiene que trasladar a Gimnasia por el lugar que tiene hoy la serie, ¿no? Calle, ¿algo más? Sí, una sola cosa para cerrar. Tácticamente, ¿viste algo diferente? ¿Algún equipo o algún jugador, alguna clave en los dos equipos, o en Quimsa o en Gimnasia, que fue distinta, Marcelo, o que fue mejor que en otros partidos y que a partir de ahí sacaron provecho? A mí me quedó la sensación, no la sensación, yo tácticamente, Gimnasia había tenido, o Quimsa mejor dicho, había tenido problemas en el cuarto juego para defender las salidas de tanto de Yatman o de Scala o de Cábaco a 45 grados, a la salida de su tirador a través del bloqueo de sus internos, o para conseguir tiros o para enrularse y jugar el juego 2-2 con el jugador que cortinaba. Ayer Quimsa esa situación la defendió, agregó un jugador más a esa situación y pasó a que la defensa sea de tres involucrados en esa situación. ¿Por qué? Porque el jugador que defendía al pasador, ¿sí? En este caso al base, sea de Los Santos, sea Scala, depende de quién sea el actor en esa situación, se involucraba en la ayuda del rulo, ¿sí? Del rulo largo, y hacía de que por ahí Chatman o el que salía a tirar no tuviera esa libertad que había tenido en el cuarto juego. Creo que ahí tácticamente Quinza mejoró la defensa en esa situación y Gimnasia no lo castigó tanto en ese aspecto. Después vi que se buscó un poco más poner la pelota en el poste bajo, tanto con Clancy como con Battle, y que bueno, a través de ahí se podían haber generado, se generaron otro tipo de situaciones. Pero en líneas generales se sostiene cada uno en su filosofía, trata de ajustar algunos pequeños detalles sin tener que cambiar demasiado lo que ha hecho durante todo el año y que es lo que realmente se siente cómodo, y no tanto por la comodidad sino por lo que le ha generado eso, ¿no? Que es obviamente estar en la final a dos equipos. Brillante, Marcelo, un abrazo grande, gracias, y bueno, seguimos compartiendo un rato de básquetbol el próximo jueves, ya con el sexto poroto en juego. Bueno, gracias a vos, Mati, Galle, un fuerte abrazo, y bueno, estaremos viendo el sexto juego, y bueno, tal vez tengamos campeón o tal vez no. No me acuerdo yo cuánto hace que una serie no va a séptimo partido, ¿no? Por ahí vos, Matías... igual vos, Galle, pero sería bueno, ¿no?, tener una serie a séptimo juego, lo cual nos produciría a todos una sensación de adrenalina distinta, ¿no? Sí, la última fue Estudiantes de La Barría y Independiente y Atenas de Córdoba, creo que fue la última. Sí. No me equivoco, fue esa. Bueno, ojalá. Veremos cómo reaccionan los dos equipos a esta instancia, porque ya se empieza a... ya ahora es definiciones 100%, así claro, que claro. O para uno o para otro, así que o claro. Seguimos al séptimo o pensamos en cómo mejoramos todo para la próxima liga, ¿no? Abrazo, Marcelo. Abrazo grande a todos. Marcelo Ricciotti charlando con nosotros, analizando...